Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Bueno, ya 16 minutos se han pasado del mediodía, hoy martes 9 de agosto, y en este último bloque del esqueje de hoy, y como todos los martes, no podíamos dejar de tener la voz y la presencia de Mari Luque, a quien le damos la bienvenida nuevamente aquí al aire de la radio. Mari, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación, como siempre, y bueno, acá estamos para contarles lo que ustedes quieran. Bueno, estás atareada, ¿no? Sí, estamos atareadas porque en este momento estamos haciendo unos trámites en tribunales y el viernes vamos a hacer una conferencia de prensa acompañando al abogado y a Maxi Tavares, que va a hablar sobre su juicio, que fue de nuevo cancelado porque el imputado se escapa. En marzo iba a ser el juicio por transodio de alguien que le pegó a Maxi hace como casi 9 años. Ahora se iba a hacer para septiembre y bueno, de nuevo el imputado, que es Farías, se llama Farías, de nuevo no recibe la notificación, entonces se lo da por, entiendo que la figura es rebeldía a la autoridad y a todo, bueno. Entonces, bueno, el viernes estaríamos haciendo a la mañana una conferencia de prensa para contar, bueno, cómo ha sido el caso y cómo se ha demorado, porque estamos hablando de hace 9 años pasó. Si no hubiera sido por la misma Maxim, esto no hubiera llegado a que se ponga fecha de juicio. Bueno, se puso el año pasado, en más o menos en agosto del año pasado, bueno, le dio COVID al abogado del imputado, entonces se suspendió. Y cuando vuelve a ponerse una fecha, ahí el abogado de la comisión y pide, para poder leer el expediente, que lo pasen a este año. Bueno, lo pasan para el 3 de marzo, y en marzo el imputado no lo encuentran. Bueno, pusieron otra fecha que era para el, creo que el 5 de septiembre o el 7, y bueno, no lo encuentran para notificarlo. Entonces, bueno, ahora sí está alertada toda la policía de todo el país para que, en caso de que esté en otro lugar, lo encuentren y lo traigan y lo pongan preso hasta que pongan otra fecha. Pero, digamos, el peligro es que pueda prescribir la causa mientras pasan todas estas cosas, ¿no? Claro. Estamos hablando de que iba a ser el año pasado en agosto, ¿no? Y es un juicio por transodio. Así que para nosotros también vamos a acompañar, porque es la primera vez que ante la sociedad vamos a tener que hablar sí o sí de estos temas que han pasado siempre. Ha habido vulneración de derechos y, bueno, lo tomamos como que era natural o que, bueno, la gente creía que tenía derecho a burlarse. Y acá, bueno, ante la denuncia y la gravedad de la denuncia por lo hecho por esta persona, por Farías, es que se llega finalmente a un juicio que no se puede concretar porque se les escapa, el muchacho se les escapa, Farías se escapa, es la segunda vez. Nosotros creemos que eso agrava su situación, pero bueno, la cuestión es que estamos de nuevo demorando el juicio, que se concrete, y lo que el abogado creo que va a decir también el viernes es que no se tomaron las medidas de búsqueda necesarias en marzo. Entonces, este hombre cree que ya puede naturalizar esto de no notificarse y esconderse para que no se concrete, claro, el juicio, porque si no está notificada la persona, no hay juicio, ¿no es cierto? Claro, claro. Tremendo, tremendo. Así que bueno, entonces la conferencia de prensa es este viernes. Sí, el viernes a las 11 de la mañana en la sede de la Comisión de la Memoria, que es en el andén del ferrocarril. Y bueno, ahí vamos a ver qué pasa, pero en realidad lo que queremos hacer es público las irregularidades que también son de tribunales, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos que si en marzo se hubieran tomado todas las precauciones de búsqueda de un fugitivo, lo hubieran encontrado. No se hizo como correspondía, según el abogado mismo y el abogado querellante de Maxi. Entonces, bueno, ahora sí parece que están alertada toda Argentina para encontrarlo, pero a la vez también creemos que está en la misma Villa Dolores. Uh-huh. Y bueno, si se hacen las cosas bien, nos parece que se va a concretar. Y el temor también está en que termine prescribiendo la causa por todo esto que te estoy describiendo, ¿no? COVID, pedir un tiempo para leer el expediente, fuga del imputado, segunda fuga del imputado, y así estamos. Bueno, sabés que hablando ahí de juicios, de probables juicios, Mari, yo quería hacerte dos consultas. Por un lado, ¿cómo está el tema de la causa contra Roberto Clavero, no? ¿Él está imputado y está detenido en su casa? No, está él detenido. Está imputado por abuso sexual y corrupción de menores, está detenido desde el 26 de marzo de este año. Los abogados pidieron la excarcelación, pero no se la han dado. Ahí va. La fiscal no la concedió a la excarcelación y después entiendo yo que peticionaron ante Cruz del Eje, que ahí sería el juez de control cuando se niegue la fiscal de este lado, y aparentemente no se lo han dado y por eso sigue preso. Y lo que se ha pedido ahora es que se ponga una fecha. Y, fecha de juicio. Bueno, eso, una fecha de juicio que sería este año, antes de fin de año sería. Así que bueno, creo que una vez notificado el abogado querellante, que también es el de la Comisión de la Memoria, ellos verían, acordarían, supongo, en qué fecha, si dicen que sí, que están dispuestos porque se han tomado todos los testimonios necesarios, porque una vez que se pone la fecha, entiendo yo que ya no se puede agregar más testimonios ni informes. Entonces, el abogado cuando diga que sí a esa propuesta de ponerle fecha al juicio, pero sería antes de fin de año. Eso es lo que más o menos sabemos. Ahí va, perfecto. Y el que sí tiene ya una fecha de juicio es el juicio por el crimen de Blas Correa. Sí. Bueno, ahí creemos que va a ser una condena ejemplar, porque ahí ha habido toda una otra movida y ha respondido como correspondía también el poder político y judicial. No pasó lo mismo, hace una semana hubo de otro juicio por gatillo fácil, que fue el primero de la pandemia, que fue José Ávila, y bueno, le dieron el policía cuando dijo sus últimas palabras en el juicio, que antes de darle la condena o la absolución, le piden al imputado que diga algo. El policía dijo que se le disparó por accidente el arma de fuego, lo mató. La cuestión es que no llamó la ambulancia, no notificó a la policía para que venga a ver. Entonces, bueno, si fue un accidente, no nos parece a nosotros. De todas maneras, el tribunal parece que de alguna manera le creyó. El fiscal había pedido prisión perpetua y no se la dieron. Así que la verdad que fue bochornoso. La familia está apelando, eso entiendo, ¿no? La familia está apelando para que se revea esa condena. Sí. Al que mató le dieron 8 años y a la policía que encubrió le dieron 3 años. O sea, el otro policía no es que disparó, pero encubrió toda la situación. Tampoco llamó a la ambulancia, tampoco llamó a la policía y encubrió a su compañero lo que más pudo, hasta que, bueno, con las denuncias de la familia y de las organizaciones de derechos humanos, salió a la luz. Pero bueno, entonces el próximo es el de Blas, sí, que esperemos que la condena sea ejemplar, aunque la mamá ya ha dicho, no es por ahí donde pasa lo que queremos, sino que la fuerza policial revea varias de las cosas que hace mal. Y creo que antes de fin de año también va a ser el de Joaquín Paredes. Ahí va. Y te hago una consulta, Mari, porque por lo que estuve leyendo en el caso de Blas, los juicios que están siendo son por jurados populares. Sí. ¿Cómo es esto? Sí. ¿No? Para alguien que escucha que un juicio es por jurado popular, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo se elige? ¿Quiénes son los jurados? ¿Cómo? Se elige, bueno, que tiene que tener paridad de género, se elige del lugar de donde está tribunales. Yo lo sé porque en el caso de Cecilia Basaldúa eran casi todos de Cruz del Eje, alguno podía ser de uno de los pueblos de por ahí. Se elige al azar por el padrón electoral y se los instruye, se les da una capacitación en Ley Micaela, en el caso de Cecilia Basaldúa. En el caso de Maxi Tavares, tenía que ser el jurado popular capacitado en cuestiones de transodio y de todo lo que tenga que ver en relación de las personas que sean trans. Y en el caso del gatillo fácil, también tienen que ser capacitadas para, bueno, cuáles son las leyes, cuáles son las leyes que tiene que cumplir un funcionario público como es un policía. Y en base a eso, después escuchan los testimonios y antes de dar el veredicto, yo entiendo que tienen la posibilidad de que les aclaren algunas cosas que les haya quedado no claras, algunos testimonios. Lo sé porque en el caso de Cecilia Basaldúa pidieron un par de testimonios releerlos y bueno, con eso Ajá. después fueron por unanimidad contundentes a la hora de absolver a Lucas Bustos. Pero es así más o menos, capacitación, sí. elección al azar, padrón electoral. O sea, cualquier ciudadano o ciudadana lo pueden citar, digamos. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Y es una carga pública. Una carga pública que en el caso cuando también te eligen como presidente en una cuando se dan las elecciones, vos no te podés negar. Bueno, en esto sería lo mismo, salvo, por supuesto, problemas de salud o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero es una carga pública, no se puede negar. Ahí va, ahí va. Bueno, buenísima la aclaración entonces, porque la otra vez justamente nos habían hecho esa consulta, si tenían que manifestar antes o si era, bueno, como vos estás contando ahora. No. Y algunas, por ejemplo, en el caso de Cecilia Basaldúa, a quien haya sido, justo les tocó que uno de los elegidos era policía y no lo permitieron serlo porque venía también con una predisposición por la fuerza, ¿no es cierto?, por haber pertenecido. Así que en ese caso no. Y bueno, si alguien se fuera muy elocuente en que está... tiene, no sé, por decirte, en las redes sociales, habla mal de las cuestiones de género, yo supongo que lo inhabilitarían si lo dice, ¿no? Claro. Para eso está el abogado de la querella para inhabilitar, y el de la defensa también, ¿no? Inhabilitan a los jurados cuando les preguntan qué profesión tienen, o si llegan a saber que alguien tiene alguna cosa, lo pueden inhabilitar. Ahí va. Perfecto, perfecto, Mari. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Mari. Un gustazo como siempre, como todas las semanas. Gracias ahí por tu tiempo. Y gracias a ustedes porque que podamos ayudar también con lo que hemos aprendido en este camino de acompañar, cuáles son los vericuetos de la justicia, de la policía. Siempre estamos aprendiendo y a nosotros también nos surgen estas dudas, entonces vamos preguntando. Y bueno, eso de la capacitación nos pareció muy atinado, porque es verdad, eligen al azar y si la persona tiene idea, no está en el tema, lo tiene que tener. Y para eso está que lo capacite el mismo tribunal y llama a las personas que correspondan para que hablen del tema y los capaciten. Así que está bueno saber eso aparte, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, que salga el viernes ahí bien la conferencia y por supuesto seguimos ahí en contacto. ¿Cómo no? Un abrazo, Pablo. Saludos bueno, a la audiencia. Abrazo grande ahí. Saludos también por allá. Gracias. Bueno, compartíamos entonces aquí esta charla, esta columna, como todos los martes, con Mari Luque. Y sin dejar de sorprenderse, Moni. Ay, ay, ay, ay. Se les escapó por segunda vez en una causa que lleva 9 años. La verdad, no, no, No, se me van las palabras. ¿Cómo calificar, no, una situación así? Una falta de respeto, ética, no sé. No puedo más. Bueno, agradecemos a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Valle Tras la Sierra, sí, por estar presente aquí en este esqueje todas las semanas. Señor fiscal.